continuamos con las superproducciones y efectos especiales que en este verano veremos en nuestras pantallas. Y el segundo estreno significativo de la temporada es la adaptación del clásico del anime Speed Racer, conocida en nuestro país como Meteor. Your son seems to be interested in only one thing. All drivers to your cars, please. All he talks about. The final countdown has begun. All he seems capable of thinking about is automobile racing. Pulling into victory lane, the winner, Speed Racer. Anunciada como un producto hecho por los creadores de la trilogía de Matrix, me pone a pensar si eso es bueno o malo, ya que lo mucho que me encantó la primera de Matrix fue lo que me decepcionaron las posteriores secuelas. Espera un segundo, la ventaja es que podemos confiar en el productor Joe Silver, que sabrá canalizar las energías creativas de Andy y Larry Wachowski, ¿o no? ¿A quién engaño? Si no lo hizo correctamente con la Matrix, pues no lo va a hacer ahora. I think it's going to be a different movie than anything people have really ever seen before. He's going to be the best if they don't destroy him first. La película trata acerca de cómo el joven Speed, orgulloso miembro de la familia Picapiedra, de la familia Racer, continúa con el legado de su hermano y se establece como uno de los mejores corredores actuales. Es entonces que le es ofrecido un jugoso contrato, pero al ver que las corporaciones son el diablo y llevarse la decepción de su vida al saber que no todo es tan bonito en el mundo de las carreras, you walk away from me, you walk away from this deal, no matter how well you drive, you won't even finish the race. He's just trying to scare you, son. What are we gonna do? Es buscado por una agencia especial para desenmascarar los extraños manejos debajo del agua. The only way you'll ever stop these people is to bring them to justice. Esto, haciéndolo de manera que demuestre su única habilidad: correr autos. Speed Racer, what are you thinking? Fielmente basada en la serie animada de finales de los 60, es que nuevamente se explota la nostalgia de los que asistimos a las salas de cine. Todos los elementos de la serie están incluidos, desde el misterioso Racer X, pasando por las secuencias de humor con Changuito incluido, hasta llegar a un deslumbrante manejo visual de las secuencias de carrera. Los efectos visuales es lo mejor de la cinta. La historia cumple su propósito, especialmente si consideramos que el producto es para niños. Desafortunadamente, creo que ni el señor Silver ni los Wachowski saben cuándo cortar o se sobreemocionaron al editar la cinta, ya que es innecesariamente larga y fácilmente se le pudo haber sustraído media hora. Sí, las carreras son impresionantes, pero después de ver la primera carrera importante, la de Casa Cristo, la película decae en ritmo y luego trata de retomarlo para el final. En este sentido, dudo que el público menor de 12 años sea muy paciente al aguantar 2 horas y media. Bueno, igual y les dan ataques epilépticos por las frenéticas secuencias coloridas de la cinta y con eso se apaciguan. Para bien o para mal, el jalón que se trae Iron Man ha afectado de manera dura en cartelera a Speed Racer. Dudo mucho que sea redituable, ya que la crítica gringa la trató muy mal. Y seamos honestos, como que una serie que tuvo su éxito hace más de 20 años, no creo que vaya a tener mucho punch con los chavitos actuales. Además, ya casi se estrena la siguiente parte de las Crónicas de Narnia, seguida por el arqueólogo aventurero con tarjeta del Linsen favorito del pueblo cinéfilo. Esperen, creo que esa otra es donde también van a lucrar con nuestra infancia. Ay, mientras no hagan E.T. Strikes Back, no me preocupo. Demasiado. Someone's trying to crush everything in my life that matters to me. How can we fight this? The only way you'll ever stop these people is to bring them to justice. Racing's the only thing I know how to do when I gotta do something. La cinta es recomendable solo si quieren ver bonitos efectos visuales y una edición muy bien armada. Así que pues mejor ni la compren pirata, ya que el chiste es verla en la pantallota. We'll be right back. Thank you.